Jenny, si ibas a venir otra vez, hubieras tenido la delicadeza de avisarnos antes. Estamos muy, pero muy ocupadas con el nuevo enemigo y las Sailor guerreras no identificadas. Sailor Chibimun o como te llames, si nos causas cualquier problema, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Agradecérselos. Sin más por el momento, les encargo mucho a la pequeña dama. Eso dice. ¿Qué? ¿Solamente eso? No cabe duda. La neorreina Serena se parece muchísimo a Serena. ¿Qué quisieron decir con eso? Luna tiene razón. Sí. Esta carta tiene faltas de ortografía. ¿Qué? ¡Ay! ¡Estás eluciendo! ¿Verdad que sí? Puedo ver todos los borrones de los trazos. Hubiera consultado un diccionario. Es muy floja para hacerlo. Sin duda es Serena. Disculpen, pero yo creo que es mejor preocuparse por Rini, ¿no creen? Uy, pero ¿a qué tipo de entrenamiento se refiere? Si es un entrenamiento para la pequeña dama, no creo que esta sea la época indicada para hacerlo. ¿Qué tal si Serena la contagia de sus malos hábitos? La verdad es que Marcia el futuro me dijo muchas cosas y sobre todo me contó lo descuidada que es Serena. ¡Oye, qué te pasa! Si fue Marcia el futuro quien le dijo eso, ya es igual, no hablaste mal de mí, no importa en qué época estamos. No se preocupen, yo nunca seré tan descuidada y tonta como Serena. Si necesitas ayuda, puedes confiar en nosotras, Rini. ¡Gracias! ¡Es muy divertido estar aquí! Ya te había dicho eso antes, ¿verdad? Siempre te aprovechas de mí. Todavía tiene otra nota. Postdata, señorita Serena, me hizo mucha falta estudiar cuando era joven. Por favor, estudia un poco. Bueno, eso dice aquí, muchachas. Si quieres, léelo. Sin duda es Serena. ¡No quiero! ¡No me gusta estudiar! ¡Es mucho más divertido estar en el siglo XX! Pequeña dama, lo que tienes que aprender en el siglo XX es hacer amigos. ¿Amigos? Sí. Eso hará que madures y probablemente tengas un encuentro muy especial. ¿Un encuentro muy especial? ¡Un encuentro muy especial! ¿Pedrito es tuyo? ¡Claro que sí! ¡Eso es mío! ¿Tiene algo de malo? Jovencita, ¿qué es lo que más te gusta, el pimiento o la cebolla? Fue una broma. ¿Qué te parece si me acompañas a una cafetería y le ponemos leche a nuestro café? ¿No te parece buena idea? ¿Qué te ocurre? ¡Resiste, por favor! No tienes heridas de gravedad, pero no te des por vencida. Entonces no me queda más que hacer esto. ¡Quiero que veas esto! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Oh, eres un tonto! ¡Oh! ¡Te castigaré en nombre de la luna! Cuando lleguemos a la casa, te castigaré. ¡Eres un demonio! ¿Qué dijiste? Mi mamá me dijo que debo hacer muchos amigos, pero creo que debo escogerlos. Por aquí. Hola, Rini. ¡Darien! ¡Darien, hola! Oh. Tranquila. ¿Sabes? He regresado porque tengo que entrenar. ¿A entrenar? Así es. Mi papá y mi mamá del futuro me dieron permiso. ¡Ay, oye, Rini! ¡Se supone que Darien estaba conmigo! Sí, pero también es mío. ¡No, claro que no! ¡Suéltalo! ¡Aléjate de él! ¿Por qué no comemos todos juntos? Darien, ahora te daré yo de comer. ¡No, yo lo haré! Somos felices. Pensé que eran unos papás con su hija. Hola. No nos vemos desde el festival, pequeña. Haruka Michiru. ¡Qué bien se ven! Se parecen a mamá y a papá. Rini, debo advertírtelo. Aunque parezca hombre, Haruka es una mujer. Además, yo seré tu mamá en el futuro, ¿o no? Debe haber un error en todo esto. Claro, excepto Darien, pero ya lo sospechaba desde el principio. ¡Mira, Rini! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no pueden tranquilizarse ustedes dos? Bueno, nosotros pensábamos ir a tomar un poco de té. ¿No les gustaría acompañarnos? Gracias. Por supuesto que nos encantaría. Es más, nosotros también pensábamos ir. Y también nos acompañaremos con un poco de pastel con mucha crema, algunas frutas dulces. Eso sería perfecto. Uy, me equivoqué. Él es Tamasaburo. Es un gran maestro en la ceremonia del té. Es el gran maestro de la escuela Yabura Koji. Es un gran placer tenerlos aquí. Esto es el destino. Perfecto. La ceremonia del té es espléndida. Me hace estar más tranquilo. ¡Oh! ¡Inútil! ¡Está muy caliente! Creo que voy a dejarlo. ¡Eureka! ¿Sí? ¿Ceremonia del té? Ya lo encontré. Muy bien. Entonces prepararé al demonio más apropiado enseguida. Un poco dormidas. Muy dormidas. Sin problemas. Oye, Rini, ya se me durmieron las piernas. Ya vámonos. Tú porque estás viejita, yo soy joven. Eres muy buena niña, pequeña. Si se sienten incómodas, pueden estirar sus piernas. Estamos bien, gracias. ¿Les gustaría ver algo interesante? Maestro, tiene un corazón admirable. ¿Qué? El maestro está haciendo esto para tranquilizar nuestra atención. Es todo un honor que haga esto para nosotros. Esa taza de té es un tesoro nacional. Debe valer cientos de miles de yens. ¡Cientos de miles de yens! No se preocupen. ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, deja de hacer eso! ¡Es demasiado caro! ¡Ay, mis piernas están dormidas! ¡Ay! ¡Ay! Discúlpanos. Fue sin querer. Me has avergonzado en frente del maestro Tomás Saburo. ¡Ya no te soporto, Serena! A mí también me dio pena con Haruka y Michiru. ¿Tú misma aceptaste ir? ¿Qué te pasa? Serena. Veo que te interesa mucho Tomás Saburo, ¿verdad, Reni? Es que mi mamá me dijo que necesitaba ser amigos en el siglo XX. Eso hará que haya un encuentro muy especial. Entiendo. Me imagino que en el mundo del futuro no hay con quien puedas jugar y debe ser muy aburrido. ¿Por qué no nos dijiste eso antes? Desde un principio te hubiera ayudado. Es que si tú me ayudas, todo se convertirá en un desastre. Bueno, por lo menos sabemos la razón. Que sean buenas amigas. Las cosas. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Qué tengo? ¡Tomás Saburo, no! ¡A por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! Fue muy fácil. ¡Que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Chibi Moon! ¡Sal de ahí, demonio! papá elimina a esa intrusa. Es mejor que nos des el cristal del corazón puro. ¡Oh! ¡Tierra! ¡Tiemblo! ¿Oh? ¡Maremoto de Neptuno! Formo parte de una nueva época. Soy Sailor Uranus y entraré en acción. Lo mismo digo yo. Soy Sailor Neptune y entraré en acción. ¿Con qué volvieron a aparecer? Gracias. Nosotros no venimos a ayudarte. Qué lástima. Este no parece ser el talismán. Oh, ¿qué fallé? Chagarma, te dejo todo en tus manos. Haz lo que quieras. Pero esto es un secreto. Nos vemos. Adiós. ¡Qué mujer tan egoísta! No importa. Ahora debo acabar con los intrusos. ¿Dónde están los demás? No están. ¡Dulce corazón rosa! ¡Ataca! ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Detente! ¡Me duele! ¡Ay! Chibibun está peleando sola. Serena, transfórmate rápido. ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! Por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Llegas tarde! ¿Qué? ¿Tú llegaste primero? ¡Estás mal, Sailor Moon, tonta! ¡Ay! ¡Déjeme atenderla con mucho gusto! ¡Tome! ¡Aquí tiene otra! ¿Qué le parece otra? ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¿Qué les parece mi hospitalidad? Veo que ustedes no aprecian mi hospitalidad. ¡Y esta es la última! La única oportunidad que puedes tener en tu vida es tratar de una manera hospitalaria a tus invitados. Esa es la costumbre del sado, y si no la cumples, no te lo perdonaré. ¡Eres Tuxedo Mask! Creo que ya es hora de que les enseñe mi verdadera manera de tratar a la gente. Realmente se sorprenderán al ver la manera en que los trataré. ¿Ah? ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! ¡Espiral luna del corazón! ¡Ataca! Bien hecho, así se hace, Sailor Moon. Sailor Moon, quiero decirte... ¿Qué quieres? Tú sabes. Gracias. Esa pequeña está poniendo todo su esfuerzo. Eso fue increíble. Esta vez les aseguro que sí me haré su discípula. ¡Pero si es Haruka y Michiru! Parece que tienen algo de prisa, ¿verdad? Disculpen la tardanza. La Sailor Scout que estaba en la entrada se veía increíble. He encontrado una nueva forma para hacer la ceremonia del té. ¡Soy un Sailor Scout! ¡Maestro de los modales y cortesía! ¡Soy Sailor Tamasaburo! ¡Sí! A un templo en lo más profundo de las montañas. ¿Qué te ocurre? ¿Tienes un problema? No quiero que olvides que nosotros estamos a tu lado, pase lo que pase. Si alguien trata de hacerte daño, Sailor Moon lo castigará en el nombre de la luna. Ser más fuerte a costa de lo que sea. Hoy presentamos El camino equivocado de Lita. Por favor, quiero hablar con Yuya. Habla ella. Justamente ya escogimos a nuestra nueva víctima. Bien hecho, Yuya. Y ahora, ¿cuál es la siguiente víctima? Es un monje de la secta Getsuren. Su nombre es Kakuzui. Por causas de religión, él vive en las montañas. Tiene 4 años con 2 meses en ese lugar. Últimamente no hay muchos humanos con ese corazón tan puro. A propósito, profesor, ¿qué forma tiene el talismán? Si realmente el corazón puro tiene el talismán, se cambiará en uno de los 3 tesoros sagrados. Es decir, un espejo, una espada y por último, una especie de esfera. Y cuando los 3 tesoros se pongan en un lugar en especial, la copa lunar aparecerá. Entrenando en un templo. ¿Entrenando? ¡Ah! El templo donde está entrenando Lita queda cerca del hotel en donde está Darien. ¿Qué? Darien está trabajando en ese hotel. ¡Oh! A esto le llamo suerte. No puede ser. ¡Ay! ¡Oh! mejor atracción que hay mientras viajas. Oye, come con más tranquilidad. Tienes todo el almuerzo pegado en las mejillas, Serena. Serena, tengo mucha hambre. Mina, dame algo de tu almuerzo. Sí, claro. Es cierto, Serena. Es raro que Rini no te haya acompañado. Como ya sabes, yo soy su mamá del futuro y la convencí de la manera más apropiada. ¿Cómo se atreve a salir por la puerta trasera mientras fui al baño? ¡Qué crueldad! ¡Nunca se lo perdonaré! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? Listo, la guía de turistas dice que en este lugar se encuentra un hotel maravilloso. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso es! Oigan, ¿qué les parece si nos hospedamos ahí? Pero nosotras venimos a este lugar para ayudar a entrenar a Lita. No importa en qué lugar nos hospedemos. Lo único que importa es ayudarle a entrenar a Lita. ¿O me equivoco? ¡Ay! Me impresiona, Serena. Bueno, a mí lo único que me importa es tener un lugar donde estudiar. ¡Entonces cambiamos los planes! ¡Alto! Chicas, no se dejen convencer por el complot de Serena. ¿A qué te refieres con el complot de Serena? No es nada. En ese hotel está trabajando su novio Darien. Entonces eso quiere decir que venir a apoyar a Lita fue... Y también el ponernos a estudiar fue... ¡Fue una farsa! No fue una farsa. Miren, estamos de viaje y es más divertido si tenemos muchas cosas que hacer. ¿No lo creen? Hagamos el plan que teníamos. Vayamos al templo. Agua. Alrededor de 52 veces más. Me estoy muriendo. ¡Elita! ¿Qué hacen en este lugar, chicas? ¿Cómo que qué hacemos? Venimos a ayudarte en tu entrenamiento. ¿Qué? Fuiste muy egoísta al no decirnos nada. Nosotras te ayudaremos en lo que sea. Es increíble esa persona, ¿verdad? Él corre por las montañas unas 15 veces al día. Oye, Lita, ¿acaso te gusta ese señor? Estás equivocada. Ahora tengo que practicar. El agua de la montaña es muy fría. Por favor, déjeme entrenar con usted. ¡Ay, no puedo! Dígame, por favor, ¿de qué manera puedo soportarla como usted? Es que no soy muy resistente. No sé cómo decírselo, pero... ni mi defensa ni mis poderes afectan al enemigo. Pero creo que si me esfuerzo, puedo obtener mucho poder mental como usted y podrá resistir más. ¡Ay! ¿Por qué no me dice nada? ¡Ay! El agua es demasiado fría para ponerme a hablar. ¡Ay! Creo que ya pesqué un resfriado. Te ves muy linda sonriendo de esa manera. No hay otro camino por el cual pueda pasar. Por eso camino en este. Esa es mi frase favorita. No hay otro camino por el cual pueda pasar. Por eso camino en este. Escogí este camino, pero si algo no marcha bien en mi entrenamiento, a veces estoy confundido y me pregunto si de verdad este fue el camino correcto. ¿Qué? ¿Hasta usted se equivoca? Ningún ser humano se escapa de cometer errores. Encontré a la víctima. Lita, ¿por qué razón decidiste venir a entrenarte? No tengo una razón en especial. ¿En serio? Si tienes alguna angustia, dímelo, ¿sí? No es bueno quedarse con ellas, amiga. Pero tampoco es bueno no quedarse con nada como hace Serena. ¡Basta, Rey! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Toma! ¡Ay! ¡Ahora verás! Yo no tengo nada que ver en sus problemas, niña. Chicas, ustedes vinieron para ayudarme, pero en esta ocasión quiero resolverlo por mí misma. ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Qué escándalo! ¿Qué es eso? Es mejor no molestarla en estos momentos de entrenamiento. Tienes razón. ¿Qué es esto? ¡Ay! Con esto no repondré mis energías. Pero con esta cantidad, el cerebro puede trabajar mucho mejor, Serena. Y además, podemos adelgazar con esta comida. Serena, ¿no crees que así es mejor? No importa si engordo, lo único que quería en este viaje era comer algo delicioso. Parece que Lita salió del templo. Está poniendo todo su empeño. ¡Muy bien! ¡Vamos a desayunar al hotel! ¡Serena, no pienses en otra cosa más que en comer! No tienes que enfadarte, no es para tanto. Oye, está bien. Será mejor que vayamos al hotel. ¿Y qué vamos a hacer con esta comida? Se me hace de muy mala educación abandonarla aquí. ¡Claro que vamos a comérnosla! Si te refieres a un hotel... ¡Tarán! Hoy vienen bien preparadas. ¡Pues yo también! ¡Tarán! ¡Yo también lo traje! ¡Miren, miren! La única que pensó seriamente en ayudar a Lita fue Amy. Amy es diferente a las demás. Yo también. A esto le llamo yo una comida decente. ¡Ah! ¡No, Erien! ¿Qué? Serena, y ustedes también, chicas. ¡Qué casualidad que nos hayamos visto en este lugar! No puedo creer que mienta de esa manera tan descarada. Cualquier parte, ¿sí? Ah, perdón, pero ahora no puedo. Tengo buenas ganancias. Este trabajo es muy difícil y estoy muy ocupado. Ahora no puedo, lo siento. Oye, Darien, ven un momento. ¡Sí! ¡Uy, qué aburrido! ¡Oh, qué linda es! Y también esas cuatro chicas. Ella se ve muy bonita. Sí, vamos a platicar con ella. Los ojos de esa niña me matan. ¡Qué bien, qué bien! ¡Ve rápido! Oigan, allá hay una más atractiva. ¿Eh? ¡Vamos, vamos! Uy, ¿pero qué les pasa? ¡Son Haruka y Michiru! ¿Cabeza de bombón con que estabas aquí? ¿Sí? ¡Qué coincidencia! ¡Tu traje de baile! baño es muy bonito, Michiru. Gracias. Lo mismo digo yo, son encantadores. Gracias, se ve que tienes muy buen gusto. Serena, creo que ya es hora de regresar. Es que yo quiero estar un poco más. Serena, Daria no puede estar contigo, está muy ocupado. Estoy en lo cierto, estoy en lo cierto. ¡Ay, siempre me estás molestando! ¡Alto! El aire lleva consigo el mismo olor húmedo del mar. Presiento que algo malo sucederá. Rey tenía toda la razón. No pude estar con mi querido Darien. ¿Está dormido? He fallado, me dormí. ¿Tomar una siesta durante la meditación? A veces es muy importante saber relajarte y tener todo bajo control. Qué mal estoy, ¿verdad? ¿Qué? ¡Te tengo! ¡Cuidado! ¡Señor Kakuzui! ¡Las personas no pueden vivir solas! ¡No hagas imposibles! ¡Señor Kakuzui! Será el demonio. ¡Sal de ahí, demonio! ¡Garuma! La justicia siempre es la que gana. Esa es una de las reglas de la naturaleza. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Nosotras también te castigaremos! Fue un buen... buen trabajo, pero este no es el talismán. Es muy rápida para esconderse. ¿Te ayudamos? Lo derrotaré. Yo sola. No hagas cosas imposibles. ¡Un Garuma! Las personas no pueden vivir solas. No hagas imposibles. Tenemos confianza entre nosotras y peleamos juntas. ¡Vamos! ¡No! ¡Daruma! A veces es importante saber relajarte y tener control de todo. ¡Naru! ¡Adiós! ¡Adiós, señor Kakuzui!